cosas del amor. Ya sé que soy un rompecorazón, me sobra la imaginación. Ya sé que soy el amor. Ya sé que soy un rompecorazón, me sobra la imaginación. ¡Ea! ¡Ajá! También lo sé, salgo con la mía y nadie a mí nunca me comprende, lo dice la gente, aunque doy mi vida. Ya sé que soy un rompecorazón, siempre gané en cosas del amor. Ya sé que soy un rompecorazón, me sobra la imaginación. Ya sé que soy un rompecorazón, siempre gané en cosas del amor. Ya sé que soy un